De hecho, parte de nuestra estrategia y prioridad en la embajada es acercarnos a esos compatriotas, muchos de los cuales en lugares donde están en Uruguay están siendo prácticamente tratados como esclavos. Es algo que estamos trabajando directamente con autoridades uruguayas para tratar de mejorar esa situación. Porque además, después de estar 2 años en Uruguay, esos mismos que hablan de dictadura y que aquello es el infierno, empiezan a cambiar la perspectiva. Porque nadie piense que es una panacea vivir en Uruguay, y mucho menos para los emigrantes. Entonces, la vida es más compleja, la vida es multicolor. La vida no es que todos los cubanos están aquí y todos los cubanos están allá. Lo que sí puedo garantizarles es que la revolución sigue siendo objetivo de la revolución, que los cubanos sigan sintiéndose cubanos y en algún momento, a pesar de todo, cuando las condiciones lo permitan, puedan regresar a su patria.